bajo la sombra de esta oscuridad. Me voy muriendo porque tú no estás. Sálvame, rescátame, ayúdame, mujer. Bajo la sombra de esta oscuridad. Me voy muriendo porque tú no estás. Sálvame, rescátame, ayúdame, mujer. Es que yo sin ti, amor, no tengo vida. Hola, soy Nahuel, segunda voz de Dando Clase. Bueno, espero que disfrutes este material que se llama Como Siempre. Como siempre.